Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Mediodía, tengan todas y todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este, nuevo recorrido informativo. Les comentamos que en los controles se encuentra el señor Iván MacGregor. Les narra Kenny Castillo y como siempre ya estamos listos y listas para llevarle la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras de paz. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en la red, es www.albaciudad.org. Cuentas en Twitter, arroba Cultura al Día y arroba Alba Ciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Acordando propuestas, consejos presidenciales se mantienen en debate y suman propuestas en defensa de la patria. Despliegue nacional. En enero de 2016, Misión Robinson Productiva podría tener a 300.000 inscritos. Cultura. Tradiciones. Quinta Válida Distrital de Carruchas contó con la participación de más de 100 niños y jóvenes. Galería de Arte Nacional instaló exposición fotográfica enmarcada en el Festival Mérida Fotos 2015. Arrancó el Festival Artes desde el Pueblo en la Casa del Artista. Cierre de temporada. Grupo de danza Martín Marín despidió 2015 con espectáculo en la parroquia 23 de enero. Orquesta Sinfónica de Venezuela ofrecerá concierto en homenaje a Héctor Lavoe. Internacionales. Séptimo arte. Dauna, lo que lleva el río, se representará a Venezuela en los Oscars. Cultura al día. Una jornada para el debate sostuvieron este domingo los consejos presidenciales de gobierno popular en aras de definir estrategias y acordar propuestas que presentarán ante el presidente Nicolás Maduro en los próximos días. En la reunión efectuada en la Escuela de Planificación ubicada en La Rinconada participó el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arriaza, quien señaló que los movimientos populares desarrollaron su plenaria acordando propuestas. Los consejos presidenciales se mantendrán en asambleas permanentes donde se debatirán las tres R's al cuadrado: revisión, rectificación y reimpulso, recuperar, repolarizar y repolitizar, lanzadas por el comandante Hugo Chávez en octubre de 2010. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La vicepresidenta del área social, Gladys Requena, informó este domingo que la misión Robinson Productiva tiene como meta graduar a 1 millón de personas y para en enero de 2016 estima que 300.000 ciudadanos y ciudadanas finalicen esta etapa. Estos despliegues a nivel nacional que se están dando es un indicador de que hay una conexión de nuestro pueblo con las propuestas de gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro. Aquí lo que ha habido es una derrota electoral, lo que ha habido no es una derrota política. El proyecto bolivariano sigue vivo, el liderazgo bolivariano está allí trabajando fuerte y el presidente Nicolás Maduro sigue conectado con el liderazgo de Hugo Chávez y con su legado. Así que en esta batalla por el sexto grado continuamos en contraofensiva, ahora con más fuerza que nunca. Un pueblo más animado que nunca porque ya hay la amenaza velada de que los sectores que han llegado a la asamblea pretenden quitarle al pueblo de Venezuela sus logros y sus conquistas. En este despliegue nacional, en un 70% se ha cumplido la meta de captación de ciudadanos en el estado Trujillo. Acá la jornada contó con la presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza. Que sigue trabajando todos los días, fines de semana, para lograr bueno, las metas fundamentalmente de reivindicaciones sociales, pues, para nuestro pueblo, que nos ha orientado nuestro presidente Nicolás Maduro. La misión Robinson Productiva formará a los ciudadanos en áreas de trabajo como la carpintería, el textil, el calzado, agrícola, pecuaria, mecánica, automotriz, construcción, entre otros. Son las 12:04 minutos. Cultura. Este domingo fue celebrada en plena avenida Urdaneta la quinta válida distrital de Carruchas, donde más de 100 niños y niñas, además de adolescentes de diferentes parroquias de la capital, participaron en esta tradición navideña. Los competidores que se congregaron en esta actividad manifestaron su alegría y detallaron que de qué manera se elaboraba su carrucha. Lo he visto por los videos. Se hace con madera, tuercas, ruedas y caucho. Con los cauchos pican un pedacito y con eso se hacen los frenos. Se hacen con una tabla que no estoy utilizando y buscar rolinera de los rines. Y entonces le abren aquí, lo lijan y le ponen la rolinera y le ponen un clavo. El gobierno del Distrito Capital organiza otras actividades como la apertura de la calle de Panchito Mandefuá y ofrecer la tradicional cena navideña este 24 de diciembre. Este sábado la Galería de Arte Nacional sirvió de espacio para la inauguración del tercer Salón Nacional de Proyectos Fotográficos Espacios GAF, GAF, una selección enmarcada en el Festival Mérida Foto 2015. Así lo dio a conocer Yuri Liscano, él es investigador y colaborador en la curaduría de dicho festival. Bueno, hay una selección actualmente en la Galería de Arte Nacional de los trabajos que participaron en el tercer Salón de Proyectos Fotográficos Espacio GAF, que es parte de una de las actividades que realiza el Festival Mérida Foto todos los años en el mes de octubre, ¿no? Tenemos en los espacios, en la sala de la Galería de Arte Nacional, una selección de los trabajos participantes, por supuesto el ganador y una mención que se dio en el salón. Y bueno, los quisiéramos invitar a todos para que visiten la sala y la exposición en la Galería Arte Nacional. La exposición estará abierta hasta el mes de marzo 2016. Ahí en la GAN también hay otras exposiciones interesantes que ver. Hay una muy buena exposición sobre el paisaje, sobre mujeres artistas. Extendemos la invitación a toda la colectividad a visitar este espacio fotográfico en las instalaciones de la Galería de Arte Nacional, ubicada a pocos metros de la estación de Bellas Artes del Metro de Caracas. La entrada es completamente libre. Son las 12:07 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este sábado fue inaugurado el Festival Nacional Comunitario Artes desde el Pueblo. En la sala Juana Sujo de la Casa del Artista, actividad que reunió el talento de más de 2.400 niñas y niños, jóvenes y adultos de los nuevos urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Dicho evento está organizado por la Fundación Misión Cultura Corazón Adentro a través de su programa El Pueblo Hace las Paces, plan de arte y cultura en espacios socialistas, quiere decir. Y puede ser consultado a través del siguiente portal web, www.misioncultura.gov.ve. La programación de este festival se extenderá a todo el territorio nacional en los próximos días y se estarán presentando obras de teatro, danza, cortometrajes y música en más de 200 urbanismos participantes. El grupo de danza Martín Marín en este 2015 cumplió 35 años de fundación, proyectando el talento nacional infantil en la parroquia 23 de enero. Para despedir su temporada de presentaciones, este domingo cerró con un espectáculo navideño que incluyó aguinaldos y merengues caraqueños. Uno de los niños integrantes de este grupo invitó a la colectividad a participar en él. Hoy en día vivimos la experiencia de que hay muchos jóvenes que tienen muchas influencias malas que tienen en la vida, como la droga, el alcohol y bueno, muchas cosas más. Entonces nosotros los llamamos a que se integren a la Fundación de Danza Martín Marín, a las actividades culturales que todos los días, día a día, se están presentando aquí en el 23 de enero. En la actualidad, más de 100 niños y jóvenes integran este grupo de danza. Y en este cierre de temporada incluyeron un especial de Navidad y una muestra de géneros criollos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Para el próximo viernes 18 de diciembre, la Orquesta Sinfónica de Venezuela acompañará al reconocido cantante venezolano Josep Amado en un homenaje al puertorriqueño Héctor Lavoe en la Aula Magna, de la Universidad Central de Venezuela en Caracas. Esta información fue ofrecida por Seo Lee, encargada de comunicaciones de esta agrupación musical. Estimado público, están cordialmente invitados para este mega espectáculo que le haremos en la UCB, en el Aula Magna, con la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Este concierto será en homenaje a Héctor Lavoe, el gran salsero, en la voz de Josep Amado, quien nos interpretará las mejores canciones y las más famosas que cantó Héctor Lavoe. Están todos cordialmente invitados. Las entradas las pueden adquirir en las taquillas de la UCB, del Aula Magna, y también en solotickets.com. El concierto contará con la participación del director invitado de la orquesta, Pedro López, quien junto a Josep Amado interpretará los temas más populares del cantante, de los cantantes, tales como Juanito Alimaña, Aguanilé, Periódico de Ayer, El Todopoderoso, El Cantante, entre otras. La cita es para este viernes 18 de diciembre a partir de las 7 de la noche y los boleros están disponibles en la taquilla del Aula Magna. Internacionales. El largometraje de ficción Dauna, lo que lleva el río, fue seleccionado como representante de Venezuela para optar a convertirse en candidata a la categoría Mejor Película de Habla No Inglesa de la entrega 88 de los premios Oscars 2016. La película narra la historia de una mujer indígena que decide emprender la búsqueda de su crecimiento académico y social, aun cuando esto implica enfrentar algunas normas de su cultura. Así lo destacó el director de esta obra, Mario Crespo. Es una película enteramente filmada en el delta del Orinoco y con paisajes de allí, del delta del Orinoco, y una película intercultural y bilingüe. Aprovechamos nuestro conocimiento de la etnia, nuestro conocimiento del paisaje, del delta, y enfocamos el tema para la historia de vida de una mujer de la etnia Guarapo. Fue una experiencia maravillosa. Yo conocí a Jordana desde que empezaba a estudiar comunicación social y era actriz de teatro. Había hecho en Tucupita obras de teatro muy polémicas, precisamente, y pensábamos que era una mujer que se arriesgaba. Después descubrimos que se parecía a nuestra protagonista y por eso la invitamos. Y trabajar con ella y con la gente de su etnia fue una riquísima experiencia porque, como te decía antes, es una película intercultural, como somos los venezolanos, un pueblo multicultural, multirracial, multiétnico. El filme fue seleccionado por unanimidad por los 10 integrantes de la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos, ANAC, quienes, de acuerdo al acta oficial, declararon que la decisión fue tomada por la Universidad de Universalidad, corregimos, de su tema, sus valores cinematográficos, la poética y la presencia de la naturaleza, además de la mirada profunda sobre la cultura guarao. La próxima edición de los Oscars está prevista para el 28 de febrero de 2016. Son las 12:13 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bueno, queridos amigos, como lo escuchan, ya tenemos a nuestros invitados acá en cabina directamente. Se vinieron y estábamos conversando con ellos acerca, o vamos a conversar con ellos acerca del relanzamiento del informativo Caracas en directo de Ávila TV. Y también entendemos que buena parte de la programación de la parrilla también se va a relanzar. Vamos a hablar con Wilmer Palma y con Josep Chávez. Bienvenidos. Bienvenido bueno, acá. Gracias por la invitación. De verdad, bastante contento que Alba Ciudad también nos dé y nos permita la voz aquí para lo que es publicitar un poco, ¿no? Y hablar un poco sobre lo que es este nuevo espacio que se está abriendo de nuevo, como es Caracas en directo, el informativo, Ávila TV de nuevo en la calle, con uh-huh. toda esa programación política que tan necesaria es en este momento. Hablemos de en un principio de este programa, luego podemos hablar de lo demás. Caracas en directo, ¿qué formato tenía? ¿Qué era? ¿En qué horario iba? ¿Si ha habido modificaciones? ¿Qué cosas se mantienen? Bueno, sí, gracias por la invitación que nos hacen a este espacio. Y bueno, sí, Caracas en directo es un programa que hace mucho tiempo salía a través de la pantalla de Ávila TV. Y es un informativo que precisamente se encarga de mostrar todos esos planes de la derecha, de la oposición con la que históricamente han atacado este pueblo, pues. Uh-huh. Un programa que muestra, que le da la voz a las comunidades, que muestra lo que está haciendo las comunidades desde sus sectores, desde lo local. Un programa evidentemente abierto a la denuncia. Y básicamente se encarga de eso. De reivindicar a este pueblo desde el trabajo que está haciendo desde sus comunidades y a su vez de desmontar las matrices de opinión que la derecha trata de establecer, de precisamente mostrar la forma en que nos ha atacado, y la intención de relanzar este programa es precisamente esa, pues. Ante la coyuntura que se nos está presentando, vamos con todo. Ávila TV, a través de relanzamiento de Caracas en directo y a través del relanzamiento de muchos espacios en la parrilla, buscamos eso. Politizar y meterle más candela a esto. Pero el primero que ya se activó fue Caracas en directo. Entiendo que es así. Sí, es así. Caracas en directo, bueno, una trechera combativa, emblema de Ávila TV desde hace mucho tiempo. No recuerdan cuánto tiempo tiene fue la primera vez que salió Caracas en directo. Sí, creo que aproximadamente 3 años tiene, desde el 2012 justamente. Es decir, que ustedes recibieron el testigo, no fueron los primeros que empezaron Caracas en directo. No, nosotros también estuvimos en Caracas en directo. Yo soy, digamos, parte de lo que fue en aquel momento Caracas en directo. Fui ancla de Caracas en directo, productor de Caracas en directo y, bueno, reportero de calle junto con muchísimos otros compañeros que quizás ya no están, pero que, bueno, que han salido de Caracas en directo. Zurda Conducta es un ejemplo de eso, ¿no? De que salió de Ávila TV. Muy bien. Cuéntenos qué formato tiene o va a seguir teniendo, en qué horario va, cuánto tiempo va a durar, esos detalles técnicos y luego más cosas ya más puntuales de fondo, ¿no? Mira, esta primera semana nosotros vamos con el relanzamiento de lunes, miércoles y viernes en vivo desde la calle. Digamos, ese primer golpe emblemático de que Ávila TV está nuevamente en la calle con los sectores populares, con todas esas personas que están recuperando su voz nuevamente y que es necesario en esta nueva coyuntura. Luego de eso, nosotros estimamos, ¿no?, que para la semana que viene ya estaremos saliendo de lunes a viernes todos los días en un horario de 6 a 7 de la noche. Y bueno, con esa misma, digamos, voz rebelde de pueblo que siempre ha caracterizado a Ávila TV. Ok, pero ¿y entonces qué formato tiene? ¿Va a haber muchos exteriores? Entendemos que es así. ¿Pero va a haber alguien en estudio, chroma key, poltrona, silla, gente también invitada a estudio? ¿Cómo va la cosa? Sí, primeramente esta semana nosotros vamos a salir en la calle y luego la semana que viene ya esperemos estar en estudio con el mismo formato que ha caracterizado a Caracas en directo, con videos en varios de los negros, con invitados que politicen el espacio y que además den la discusión, el debate, desde las comunidades, varios sectores políticos que puedan contribuir entonces a lo que es el desmonte de la canalla mediática que se nos viene, que ya está y que es un hecho, ¿no? Y que nosotros como jóvenes rebeldes con causa y con una comunicación alternativa que rompe esquemas, esperamos entonces contribuir a la construcción política desde la base revolucionaria. Qué bien. ¿Ya salió la primera o cuándo sale el primero? Hoy vamos desde la esquina caliente a partir de las 4 de la tarde. Ahí estaremos con unos compañeros de ANTV. Pero el horario no es es de, ¿cómo me dijiste ahorita? ¿De 6 a 7? Esta semana, que es la semana del relanzamiento, vamos desde la calle, lunes, miércoles y viernes, de 4 a 5 de la tarde. Okay. A partir de la próxima semana, vamos a partir de las 6 de la tarde, de lunes a viernes, de 6 a 7, a partir del lunes de la próxima semana. Perfecto, perfecto, qué bien. No, para que la gente no se equivoque, no hace que, bueno, ¿qué pasó? ¿Lo volvieron a sacar? No, lo volvieron a correr, una cosa de esta. No, afortunadamente desde la iniciativa de los trabajadores, eso hay que evitarlo por completo. Nosotros creemos que ese espacio tiene que permanecer en el tiempo. Oye, nosotros veníamos, esto ya lo hago como usuario del canal, porque obviamente yo también lo veo. Veíamos como mucho anime, mucha que no tenemos nada en contra de eso, ¿no? Pero era como bastante, era como que mucho, vamos a ser claros, ¿no? Entonces, siempre nos preguntábamos, la gente cercana, bueno, ¿qué pasará? Sabemos que quieren algo quizás más musical. En algún momento vimos que, no sé si el mismo presidente habló de eso, Pero, oye, en el anime no vemos como mucho musical, ¿no? Entonces no era como ni aquello ni esto. No sabemos muy bien qué fue lo que pasó. ¿Cómo entender eso? Sí, bueno, yo creo que, bueno, esa es una de las críticas, de las autocríticas que hay que asumir, ¿no? Sobre todo en un momento histórico que nos exige eso. Evidentemente, y bueno, el mismo presidente lo ha reconocido, han habido fallas en lo comunicacional. O sea, lamentablemente no estuvimos a la altura del momento histórico que se nos estaba presentando, con una derecha dándole duro al pueblo, con una guerra económica. Y bueno, esto es quizás consecuencia de eso, pues, de malas decisiones que se tomaron desde el punto de vista comunicacional. Ávila TV, después de ser un espacio y una trinchera comunicacional de combate, se terminó aletargando, se terminó convirtiendo en un espacio, como tú bien lo dices, y como mucha gente lo dice en la calle, donde se pasaban comiquitas, donde pasó de un perfil bien político, en todo el sentido de la palabra, a un perfil más musical. Entonces, motivado a esta coyuntura, el trabajador de Ávila despertó, claro, las comunidades. Mire, fíjense que nosotros somos canales hermanos y evidentemente tenemos la misma filosofía de vida y política, pero no es un momento de no ser o no hacer preguntas complacientes, ¿no? Se parecía, y lo hemos dicho en algunos centros de debate con otros compañeros, comunicadores y esto y aquello, lo que pasó en el 2002, que la derecha puso comiquitas, se entendió así, lamentablemente, y sabemos que hay gente ahí combativa y que hay gente que, bueno, que tiene quizás la mejor intención, pero creemos que fue de esa manera. Sí, lamentablemente, bueno, en Ávila se siguió una política quizás no correcta para el momento que nosotros estábamos viviendo. Incluso, bueno, lo que la programación, no solamente las comiquitas, sino que el entorno musical no solamente se apoderó de la pantalla, sino que, digamos, fue toda la programación. Y eso es algo que discutíamos en estos días en una asamblea de trabajadores, de donde, de hecho, surgió la iniciativa de, digamos, reprogramar todo lo que es la parrilla de Ávila TV y además lo de los programas en vivo nuevamente, ¿no? Y es que eso respondía quizás a otros intereses o a otras políticas que no eran las que nosotros estábamos, o la que necesitábamos en aquel momento y la que necesitamos ahora más que nunca. Claro, y es que, sin subestimar, disculpa que te interrumpa, sin subestimar lo musical, porque en la música llegan los mensajes. No, por supuesto. Incluso hasta se te quedan en la mente y tú los repites y los repites. Por ejemplo, lo que pasó en Centroamérica con el padre Arnulfo Romero, muchos no lo hubiésemos sabido si no es por la canción de Blas. No, por supuesto. Es que lo que discutíamos era precisamente eso. Una parte no puede contraponer a la otra. Era necesario, digamos, la perspectiva musical, la perspectiva cultural de un canal juvenil. El mismo presidente Maduro lo había dicho. Sin embargo, no podía matar la otra ala, la ala informativa, el ala política. Ese es el punto. El ala de la politización de la juventud. Y eso ocurrió. Esa es la crítica más, digamos, fundamental que se le puede hacer al canal, a la línea editorial del canal, y que en este momento los trabajadores han tomado la iniciativa de cambiarla nuevamente. No vamos a matar el ala musical y cultural, al contrario, vamos a convivir con ella y desde las dos partes vamos a hacer nuevamente una trinchera combativa a Ávila TV para los jóvenes y para todos los sectores populares. Sí, porque eso también lo comentábamos en algunos o en otros espacios, que recordemos que estos jóvenes, como han pasado 16 años de revolución, no tienen una referencia histórica, no. O sea, lo ven como que siempre que es un cuento que les están echando. No, ellos eran así, ellos, pero como no tienen algo fehaciente, hechos de verdad, entonces hay que abordar más ese público, hay que darles más información, darles más ejemplos y mucho más cosas. Entendemos que eso es lo que ustedes quieren hacer. Entonces, por un lado, los felicitamos. Ahora entremos más puntualmente en las cosas. ¿Qué otras partes de la parrilla se activan? ¿Qué otras cosas vienen por allí? Si nos pueden adelantar algo de eso. Bueno, precisamente en este relanzamiento, por así decirlo, de un Ávila TV repolitizada y combativa, se están replanteando muchas cosas en la parrilla de programación, en la programación del canal. Por un lado, bueno, se abre nuevamente el espacio de Caracas en directo, de lunes a viernes, como dijimos hace un rato, lunes, miércoles y viernes de esta semana a las 4, la semana que viene de lunes a viernes ya a partir de las 6 de la tarde, que es el horario con que bueno, nos vamos a establecer a partir de la semana que viene. Y bueno, y algunos espacios en el mediodía, un espacio que se llama Pueblo Maduro, en el que precisamente se va a mostrar todos esos encuentros que ha tenido el presidente Maduro con los distintos sectores del pueblo en los últimos días, todas esas alocuciones que ha dado el presidente, precisamente tomando decisiones e informando al pueblo de algunas de las decisiones que se están tomando. También estamos, se tiene planteado, y esto, bueno, es bueno resaltarlo, esto es producto del trabajo de todo el sector de trabajadores que traen Ávila TV. Uh-huh. O sea, a través de consejos editoriales ampliados se están tomando estas decisiones, abiertos a todos los trabajadores y trabajadoras del canal. Qué bueno. Y bueno, se está planteando eso, llenar la parrilla de documentales políticos, uh-huh. llenar la parrilla de películas precisamente que tengan un contenido que dejen para la reflexión desde el punto de vista político. Eso. Yo creo que es por ahí. Mira, lo felicito por ese título que le están dando a ese programa. No tienes más idea de cómo va a ser conducido, con quiénes, cómo va la cosa, en qué horarios va, Pueblo Maduro. Hasta el momento se tiene planteado, por lo menos para esta semana, es recabar todas esas últimas alocuciones que da el presidente, uh-huh. y de alguna manera sacar los aspectos más importantes para lanzarlos en la hora del mediodía, precisamente para reforzar esa hora, porque hemos notado que las últimas alocuciones o los últimos encuentros que ha tenido el presidente Maduro han sido en la noche, a veces hasta las 9, 10 de la noche, y de repente hay mucha gente que se lo pierde en la noche. Entonces, bueno, por Ávila TV lo van a ver al mediodía nuevamente. Mira, una de las cosas que Jackie, en este momento pasó a ser opinador más que entrevistador, me parece, muchachos, y sé que muchos nos están escuchando, que es sumamente importante visibilizar las características del liderazgo, del líder. Puesto que con todo esto que ha pasado, ha sufrido un revés la revolución. Por supuesto. Pero el líder, Nicolás Maduro, se ha investido democráticamente y se ha llenado, a nivel incluso internacional, del liderazgo que creo que, o creemos muchos, que estábamos como un poco, luego de la partida, por supuesto, del comandante Chávez, un vacío muy grande. Pero se está visibilizando y se está fortaleciendo mejor las características, la imagen del líder. Sí, mira, yo creo que precisamente eso ha ocurrido porque un líder lo hace sus seguidores, o su pueblo en este caso, ¿no? Y bueno, luego de las elecciones del 6 de diciembre, el pueblo ha demostrado que está en la calle, que sigue apoyando un proceso revolucionario, pero que esta vez viene con mayores exigencias, que viene reconociendo errores y que esta vez viene a exigir al líder y a todos los líderes, o a los liderazgos que se encuentren a lo largo de las instituciones, a lo largo de los espacios de organizaciones políticas, etcétera, que hay cosas que cambiar, que hay cosas que reflexionar, y que ahí va a estar un pueblo para apoyar todas esas decisiones de cambio positivo hacia la revolución. Ojo con eso, ¿no? Uh-huh. Porque no es un cambio, digamos, mediático que se planteó la derecha opositora y que supuestamente se pintaban como algo diferente, ¿no? Uh-huh. Es realmente una revolución que en este momento el pueblo ha despertado nuevamente, que es necesario que el pueblo esté en la calle, y eso es la imagen que se está viendo nuevamente el presidente Maduro, porque la Asamblea Popular en Miraflores fue parte de eso. Fue una asamblea convocada por los mismos movimientos sociales, los mismos movimientos populares, que terminó incluso en una reunión con el presidente Nicolás Maduro. Y es allí donde se reconoce la capacidad y el liderazgo del presidente junto con los movimientos populares. Muy bien. Y esto se está reflejando de manera, bueno, casi que universal en todo el territorio, por decirlo de una u otra forma. También quisiéramos que ustedes nos comentaran dónde creen, cuando han hecho estos debates de trabajadores y tal, dónde creen ustedes que hemos fallado y para dónde van a ir a desarrollar más o visibilizar esas debilidades y fortalecerlas, pues, ya una vez. Mire, yo creo que las fallas han existido, digamos, cuando uno se aleja mucho desde las bases del pueblo revolucionario que siempre acompañó al presidente Chávez y que ahora acompaña al presidente Maduro, cuando uno se aleja demasiado de eso, entonces ya comienza a hacer muchos errores, ¿no? Porque uh-huh. comienzan a tomar decisiones alejados de lo que el pueblo realmente quiere o lo que el pueblo realmente espera. Uh-huh. Y es allí donde hay que cambiar muchísimas cosas. Creo que tiene que haber un acercamiento mucho mayor a lo que es la base del proceso revolucionario, y ese acercamiento no solamente se va a dar a través de asambleas, sino también cuando el pueblo se empodere nuevamente en la toma de decisiones, es que va a haber ese acercamiento. En la línea comunicacional ha fallado muchísimo, ha habido una línea demasiado complaciente hacia la derecha opositora, y que eso nos ha pegado fuertemente, porque no hubo en los últimos tiempos esa línea combativa para demostrarle al pueblo realmente cómo desmontar todas esas mentiras, todas esas promesas falsas, todo aquello que se decía, y tampoco había, digamos, la promoción real con políticas concretas de lo que queríamos construir. El socialismo se tomó como una bandera demasiado panfletaria que no trascendió realmente o no ha trascendido realmente a lo largo de los últimos años a una política concreta desde el chamo del barrio hasta los grandes liderazgos, ¿no? Y eso te tiene que retomar nuevamente porque es necesario, la gente lo quiere y así tiene que ser. ¿Y cómo van ustedes, Ávila TV, Caracas en Directo, cómo se va a acercar a eso, a las bases, a la gente? ¿Cómo lo van a hacer? Creo les paso también este dato. Creo que también hay una comunicación que debe estar establecida más directamente en las redes sociales. Ahí ya Caracas en Directo tiene sitios, tiene Twitter, tiene esto. ¿Cómo va eso? Bueno, sobre la pregunta, colocamos sobre la mesa lo que dije hace un rato. Uh-huh. Empezando por el hecho de democratizar más las decisiones que se tomen con respecto a la línea editorial. Muy bien. O sea, el consejo editorial es ampliado, y no solo para los trabajadores y trabajadoras de Ávila, inclusive para las comunidades, inclusive para los movimientos sociales. Hay muchísima gente que tiene ideas espectaculares, tiene ideas grandes para asumir el tema de la comunicación, y la idea es eso. La idea es que el pueblo se empodere también de la pantalla de la TV, no solo viéndola, uh-huh, sino también tomando decisiones con respecto a lo que sale por esa pantalla. Uh-huh. En primera instancia eso. O lo que debería salir. Uh-huh. En primera instancia eso. Y bueno, precisamente abriendo ese canal nuevamente a este pueblo, pues, a su forma de ver las cosas, a las denuncias, a las necesidades, uh-huh, a las incomodidades que también muchas veces hay y que lamentablemente caímos en esa falla. Entendimos desde muchos medios de comunicación del Sistema Nacional de Medios Públicos que la denuncia hacía como daño, que la crítica era como nociva, y resulta que no es así. La crítica precisamente lo que hace es profundizar este proceso y hacer que avance. Nocivo fue no haber atendido la crítica. Exactamente. ¿Entendió? Y haberla quizás en algún momento satanizado o esa expresión que era muy común en momentos electorales, que no era el momento. El momento nos ha llegado y nos pateó la cara. Y hay que asumirlo de esa manera. Sí, muy bien. Lo que les comenté, tiene que haber un canal directo de todas las personas con el programa. Incluso, porque bueno, entendemos que hay una cuestión física, hay que trasladarse, hay que estar, supongamos, en un barrio, hay que ir al 23, estar ahí, tomar. Pero puede surgir una denuncia, como lo acabamos de hablar ahorita, una situación X con que alguien esté viendo o se les ocurre alguna idea. Y no hay que esperar a que vaya el equipo de Ávila, algo así. Tienen que establecer un canal directo. ¿Hay ya algo de esto? Nosotros estamos haciendo esfuerzos en este momento por recuperar las redes sociales que hace dos años que no habían sido usadas. Sin embargo, ¿Y ya estaban creadas? Estaban creadas en aquel momento. Sin embargo, aún estamos en ese proceso. Si no se logran recuperar, entonces abriremos nuevas redes sociales para que todas las personas que nos ven a través de las cámaras de Ávila TV, que nos escuchan a través de Alba Ciudad o que puedan vernos a través de los comunicados que salen en las redes, puedan comunicarse directamente con nosotros a través de correos, de Twitter, etcétera, ¿no? Ávila tiene un canal en YouTube. Sí, Ávila Suena se llama el canal en YouTube. Ahí nosotros tenemos una propuesta de los trabajadores que posteriormente comunicaremos entonces en asamblea y a las personas que deban ahí hacer las gestiones para poder agilizar en colocar los programas de Caracas en Directo directamente en el canal de YouTube para que la gente que se pierda el programa, quizás no lo pueda ver en ese horario, entonces lo pueda ver a través del canal. Muy bien, por ahí van los tiros, muchachos, compas. Le agradecemos muchísimo esa musiquita que ustedes escucharon ahora, es porque ya tenemos que cerrar. Les hemos dado unos minutos de más, entendemos que valía la pena y les damos las felicitaciones por adelantado, todavía no ha salido, pero creemos que van bien. A todo el equipo que no se vino para acá, a la gente que está produciendo, que está dando la batalla, incluso internamente, lo sabemos que es así, que no es una batalla quizás agresiva, porque tampoco nos tenemos que dividir, sino unirnos más. Claro. Pero le enviamos ese mensaje. Van por ahí va la cosa, entendamos que ya el mensaje está como más claro. Y bueno, sigan así, compas. Aquí esto, por supuesto, gracias. Que esto es un portal, una ventana para todos ustedes, para difundir, para ayudarnos mutuamente. Y por supuesto que aquí estamos, no tienen que hacer mucha cuestión. Nada más marcar un número y por acá se vienen y listo. Seguro. Felicitaciones y sigan así. Gracias. Bien, gracias. Queridos amigos, escuchamos las reflexiones de Wilmer Palma y de Joseph Chávez, relanzamiento del informativo Caracas en Directo y de buena parte de la parrilla de Ávila TV. Con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos como siempre que nos hayan acompañado. En el control técnico, el señor Iván McGregor, en la redacción, edición y montaje, Karen Arencibia, Johnny Marquina.